Y ayer se ha firmado un nuevo acuerdo federal minero. Estuvo Mauricio Macri junto a los gobernadores en la firma de este acuerdo, que sustituye al acuerdo minero vigente desde el año 1993. Y para conocer el impacto que puede tener y cuáles son los puntos salientes de este acuerdo, estamos ya en contacto con Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Enrique, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Contanos en principio qué se conoce de este acuerdo federal minero firmado en el día de ayer. Bueno, creo que estamos en un momento histórico, ¿no? Pero no histórico en el buen sentido de la palabra, sino uno de los hechos más gravosos para los intereses de la Argentina, de las provincias, etcétera, que fue la suscripción ayer de este acuerdo con algunos gobernadores de distintas provincias, ¿no? Por parte del presidente. Las cosas que se conocen son realmente muy preocupantes. Un acuerdo redactado por los abogados de las empresas transnacionales de gran minería, que entre otras cosas no solo ratifica el tope de regalías al 3%, sino que en otras partes del acuerdo los gobernadores se comprometen a meter la propaganda minera en las escuelas públicas provinciales, tratan de violar la ley de glaciares en el acuerdo, relativizando la prohibición que establece la ley de glaciar de hacer minería en esos lugares. Bueno, una serie de situaciones bastante, muy, pero muy gravosas para los intereses, como dije, de la nación y de las provincias. Enrique, mencionabas el acuerdo con las provincias, pero tenemos entendido que La Pampa y Chubut no han firmado el acuerdo, ¿esto es así? No, La Pampa, Chubut, San Luis, Formosa, Chaco, hay varias provincias que estaban invitadas y no firmaron esto. La Rioja, ¿no? Chubut, fundamental, esas dos provincias, porque tienen, como dicen ellos, un gran potencial minero, que no lo hayan firmado, es algo que tiene que ver con las luchas ciudadanas, ¿no? En esas dos provincias, Chubut y La Rioja, las luchas ciudadanas fueron muy intensas. En Chubut nació la lucha antiminera en Argentina a través de Esquel, allá por el año 2003, y La Rioja tiene Famatina, ¿no? La lucha por el Famatina también. Y eso hace que a los gobernadores no les sea tan sencillo firmar esto, ¿no? Así que no han logrado el consenso que ellos querían, pero bueno, han firmado otras provincias. Hablabas de la violación de la ley de protección de glaciares. ¿Cómo se hace con esto cuando hay un sentido contrapuesto entre dos textos, digamos? Bueno, justamente con esto quieren hacer una especie de modificación de la ley de glaciares. Lo meten como subrepticiamente, de manera escondida, pero esa es la idea, ¿no? Un poco. Como esto va a tener ratificación por una ley del Congreso, van a argumentar de que esta es una ley posterior, que modifica la anterior, etcétera. Sencillamente lo que dice este proyecto es increíble, porque utilizan un lenguaje que uno podría decir amable, ¿no? Dice, bueno, que la minería en los glaciares y ambiente periglaciar se hará de forma responsable, bueno, algo así. En realidad, la ley de glaciares prohíbe la actividad minera ahí, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces esa es la forma de querer meter ahí, ¿no? Que es un viejo anhelo que tienen de que se quedaron con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros con mucha bronca después de la sanción de la ley en el 2010. Ahora, Enrique, es como si no hubiese pasado absolutamente nada con la Barrick Gold en los últimos años y sus derrames de cianuro en Veladero, ¿no? Sí. Y con el saqueo, que significa que no haya pasado nada en la lumbrera. Un acuerdo que no tiene en cuenta lo que significa las provincias mineras en Argentina, que son las que peor índices socioeconómicos tienen en nuestro país. Sí, como si no hubiese pasado nada, se le regala esto. Pero bueno, esto es un acuerdo, yo le digo, esto fue redactado en Puerto Madero, en los estudios jurídicos de las grandes transnacionales mineras, y muy mansitos los gobernadores y el propio presidente terminaron firmando, ¿no? Es muy escandaloso lo que pasó ayer. Lamentablemente no tiene la repercusión ni mediática ni política, ¿no? Que debería tener, deberíamos estar... a mí eso la verdad que me causa mucha indignación el rol del periodismo, no ustedes, ¿no? Obviamente que están con este tema, ni Radio La Tribu, que siempre estos temas los toca, ¿no? Pero digo, de los medios más grandes, los medios más masivos, como acríticamente, ¿no? Copian y pegan las gacetillas de gobierno sin ningún tipo de chequeo de los datos que dan. Ayer se hablaba de que iban a crear 125.000 puestos de trabajo. En Chile, que factura 8 veces más que Argentina en minería, tiene 30.000. Es decir, no hay ninguna forma. Y dan datos y los repiten como si nada, ¿no? como si la quita de retención el año pasado hubiese generado empleo, cuando generó todo lo contrario. Los propios datos del INDEC dicen que durante el 2016 hubo una baja en el empleo minero, a pesar que se le quitó las retenciones. Es decir, toda una mirada que... Es decir, el rol del periodismo, ¿no?, en esto. Ese, por un lado, el rol del periodismo, y también de la clase política, ¿no? Salvo Pino, Solanas, nadie salió a decir nada de esto, nada. Nada, ni la oposición ni el gobierno. Esto lo firmó Alicia Kirchner, se viajó especialmente. Es decir, esto es una continuidad entre ambos gobiernos también, ¿no? Estoy muy enojado, muy enojado. Enrique, en materia de comunicación mencionás el rol del periodismo, pero acabas de mencionar también que va a haber propaganda minera en las escuelas. Hay, y bueno, digamos, información, letra chica o grande con relación a la manera en la que esto se va a implementar. No hay letra chica sin letra grande. O sea, el acuerdo lo dice especialmente, ¿no?, que se comprometen a poner en las currículas escolares de las escuelas la información relacionada con la minería, lo importante que es. Toda la misma que hace la propaganda minera, lo dice, son tres incisos que lo dice especialmente el acuerdo, ¿no? Habla de y ponerle, enseñar a los chicos de primer grado, segundo grado, primaria y secundaria, todo eso, ¿no? La idea es lavar las cabezas. Este acuerdo tiene también la perversa tarea de acallar y avasallar las resistencias sociales que hay. Son muchas en Argentina. Recuerden que hay 7 provincias en nuestro país que tienen prohibida esta actividad por mucha presión popular, hubo, ¿no? Eso. Entonces van por eso también, ¿no? Entonces, si ya ir con los chicos, eso... Ya pasa a ser un tema muy grave, muy grave. Enrique, ¿participaste en algún momento de una publicación, una investigación sobre los mitos de la mega minería en la Argentina, junto a Maristela Svampa, entre otros académicos, pensadores y demás? Y uno de los temas era los puestos laborales, porque ayer Macri lo presentó mucho en el marco del puesto laboral también y de la lluvia de inversiones una vez más, ¿no? ¿Cómo se cae ese mito en términos radicales cuando se lo investiga a fondo? Bueno, ese libro surgió justamente por algo parecido durante el tratamiento de la ley de glaciares, ¿no? Donde la ley de glaciares también hubo una propaganda y un lobby minero sobre los medios diciendo cualquier tipo de barbaridad. Y ahí nos empezamos a enojar, empezamos a tomar los datos oficiales y decíamos, nada que ver, esto no es así. Y bueno, y terminó siendo un libro que se editó en 6 países, que hasta hicieron una película con el libro, un documental, ¿no? ¿Por qué? Porque atacaba los datos, con datos objetivos, ¿sí?, pero atacaba los datos, la falsedad ideológica que hace la gran minería y los gobiernos. Entonces, por eso en toda América Latina se usó mucho este libro. Y esto ayer me era un déjà vu total, ¿no? Era lo mismo. Macri diciendo cualquier dato, los periodistas mirando y anotando, y hoy los medios reflejando sin ningún tipo de ni siquiera un chequeo mínimo, ¿no?, de los datos que se tiraban, ¿no? Entonces, este acuerdo federal minero supuestamente es para atraer inversiones, para generar empleos. Y no es para ninguna de las dos cosas, sino para consolidar un modelo de saqueo, dominación y contaminación. Los datos son muy importantes, porque uno cree que, bueno, esto es trabajo versus ambiente, y ni siquiera es eso, ¿no? A ver, los lugares en la Argentina donde hay gran minería hay pobreza estructural, pobreza extrema, como es Catamarca, una provincia más pobre de Argentina, que tiene el emprendimiento minero, uno de los más grandes de América Latina hace 20 años. Santa Cruz, sumida, que tiene minería, sumida en una emergencia económica que está a todas luces a la vista. No han empezado las clases, estamos a casi a mitad de año y no han empezado las clases. Entre otras cosas, no pagan las jubilaciones. Bueno, es una emergencia total. Y San Juan hace poco tiempo, porque es la BD, ¿no?, que usan ellos, salió un dato, datos del propio INDEC, esto hace 2 meses, del propio INDEC, que habla que el Gran San Juan es la tercera zona más pobre de Argentina. Entonces, con emprendimientos mineros enormes, como la lumbre, como Veladero, etcétera. Se cae, ¿no? En San Juan, el 1% de la población económicamente activa trabaja en la gran minería. El 1%, ¿no? Entonces, todo este sacrificio, esta zona de sacrificio, son en realidad para enriquecer a grandes empresas. Y aparte se van diezmando también los sentidos de las poblaciones, ¿no? Me imagino que en este momento donde se instala esta suerte de filosofía política de la posverdad, es muy difícil justamente también poder ver el impacto de estas cosas, como si diera lo mismo justamente todo. Exacto. Y si pasa algo o no pasa algo con el agua cianurada y Exacto. cómo eso impacta en la vida, como que un poco pasa como un periodo de normalidad. Y quería preguntarte justamente porque recorres mucho el país y porque defendés a muchos asambleístas asambleístas, a mucha gente organizada. ¿Cómo es la situación hoy en Hachal, en Iglesia? ¿Cómo están esos pueblos? Después de no saber ya qué pasó en realidad con respecto al agua cianurada, si eso los está matando, si eso no los está matando, si hay algún estudio serio hecho o no. Bueno, lo que sienten es una gran impotencia, enorme impotencia, ¿no? Ante un poder que les ha dado la espalda totalmente, no han tenido ningún tipo de respuesta institucional, ¿no? Fueron a la justicia, el único que respondió, la verdad que decirlo, el juez Casanelo, de Comodoro Py, pero después vino la corte, le sacó la causa, de una manera muy artera, ¿no? Y el papel de Lorenzetti fue lamentable. Fueron al Consejo Deliberante a decir, bueno, hagamos una consulta popular, que lo decía el pueblo, si queremos seguir con eso. No se lo permitieron. Fueron a protestar, terminaron con causas judiciales. Si todo es una especie de un cerco. Después, ¿cómo le podemos hablar de democracia a esta gente, no? La república, la democracia, que venían con las instituciones, etcétera, ¿no? La verdad que es una cerrazón total. Ahora, los únicos procesados por los derrames de Velaero son los vecinos por protestar. Esa es la única consecuencia que hubo de los dos derrames. Bueno, pero había ejecutivos de Barrick Gold de poca monta, pero que habían sido procesados también, ¿o no? Sí, pero no son ejecutivos, eran obreros de segunda o tercera línea, ¿no? Uh-huh. Que tiene una causa absolutamente menor y que fue una especie de válvula de escape. Los verdaderos CEOs que los venían, los tenían muy encerrados en la causa federal con Casanelo, los salvó ahí la corte sacándole la causa, ¿no? Incluso bueno, los funcionarios. Enrique, estaremos en contacto para seguir viendo cómo se le hace frente a esto. Gracias, muchas gracias por llamar. Un gran abrazo. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, sobre el nuevo acuerdo federal minero firmado ayer, como él nos contaba, básicamente firmado por los abogados de las compañías multinacionales megamineras en las oficinas de Puerto Madero, ¿no? Y las condiciones de posibilidad que Enrique señalaba. Estamos hablando de pobreza estructural en los territorios donde se produce el mayor sacrificio ambiental, cerco judicial, porque generalmente los jueces nunca terminan fallando en favor de los reclamos de la población, y un cerco mediático que impide un mayor conocimiento acerca de estas novedades como el nuevo acuerdo federal minero.